Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bendiciones, bienvenidos a todos los hermanos que se unen a nosotros a nuestro programa Me gozo en las promesas del Señor. Les habla una vez más el Padre José Luis Aguilar, sacerdote y predicador de la Renovación Carismática Católica desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo a través de las distintas radios amigas que nos permiten a través de su programación llegar a tu corazón en este momento. Queridos hermanos, estamos iniciando una entrega más de este programa llamado Me gozo en las promesas del Señor, un programa hoy del todo especial. Estamos pidiéndole al Señor en este día que Él bendiga con sus promesas, con su bendición, este nuevo año que estamos comenzando. Cada vez que uno comienza un nuevo año, se renuevan las esperanzas, el deseo de que no se vuelvan a repetir viejos problemas, sufrimientos, dolores que podemos haber tenido el año pasado. Comenzar un nuevo año es renacer a la alegría, renacer a la esperanza, al entusiasmo. También es un tiempo propicio para plantearnos proyectos, para plantearnos de cara a Dios algún deseo, algún propósito, porque cuando se renueva un año, es también el signo de una vida nueva, de una oportunidad nueva, de una esperanza nueva que el Señor nos está regalando, que nos da el mismo Dios que ha creado el tiempo. Nos regala un año más de vida, un año más para seguir construyendo un nuevo mundo, para seguir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Así que, mi hermano, es un programa hoy del todo especial, donde vamos a ir compartiendo diferentes promesas que tenemos que recordar, que tenemos que aquilatar en el corazón para que este año sea de mucha bendición. Más que nunca con gozo empezamos este programa bien arriba cantando alabanzas al Señor. Quiero recordarte nuestra vía de comunicación, mi hermano. Esperamos tu comunicación, tus intenciones, tus ruegos, tus sugerencias y, por qué no, tus invitaciones a nuestro mail de contacto laspromesasdedios@gmail.com y también nuestra página en internet www.padrejoseluis.com. Allí podrás ingresar a lo que queremos que sea tu comunidad carismática online. También podrás encontrar un rico material de espiritualidad carismática. Podrás estar atento y anoticiado de todos los eventos que vamos realizando a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, donde las comunidades nos invitan a predicar. Pero, mi hermano, como te decía, te invito ahora a que cantemos al Señor con mucha alegría y con mucho gozo para comenzar un año lleno de bendición. ¡Vamos a danzarle! Señor, tú eres grande, Yahvé, te alabaré. Dios victorioso eres tú, Vamos, iglesia, a celebrar junto con mamá María las maravillas que el Creador ha obrado entre nosotros. ¡Regocíjate! Maravilloso eres tú, mi Dios hermoso y Señor. Tú eres grande, Yahvé. Al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Hermanos, estamos aquí, nuevo bloque de nuestro programa Me Gozo en las Promesas del Señor. Primer programa de este nuevo año, mi hermano, qué alegría que el Señor nos regale una nueva oportunidad, año nuevo, vida nueva, como saben decir. Robin, ¿cómo fue este año para vos? Contanos un poquito. Bueno. El año que pasó, quiero decir, ¿no? Sí, bueno, padre. Haciendo un balance, ha sido un año maravilloso. Aún con las crisis, con los problemas, con tantas cosas que uno acarrea, pero al final del año, al hacer el balance, positivo, por una sola razón. Mi fe está intacta, en medio de tanto dolor, de tanta tribulación, mi fe intacta, y creo en el Señor, confío en el Señor, y espero en el Señor. Así que yo soy vencedor, he triunfado. ¿Y usted, padre? La verdad que para mí, el año que pasó fue un año realmente más que bendecido, ¿no? A veces a mí me gusta decir a la gente cuando uno la saluda, la gente dice, ¿cómo estás? Y te suele contestar, bien o mal. Pero yo siempre digo que tenemos que responder como nos gusta responder a los carismáticos, ¿no? Uh-huh. Bendecido, bendecido. Porque yo sé que, creo, mi fe me dice que aún esté pasando yo por los momentos más duros, esté pasando por momentos de crisis, de enfermedad, de dolencia, de duelo, pasando cualquier momento, la verdad que uno sabe que en la prueba también el Señor sostiene. Así haya pasado por los momentos de mayor alegría, de mayor euforia, todos los beneficios no se me dieron por yo ser quien soy, sino porque estoy en las manos de nuestro Dios. El año que pasó, Robin, fue un año maravilloso. El Señor abrió la puerta de muchas comunidades para predicar el Evangelio. Tuve la alegría de compartir en Estados Unidos. Fui 3 veces a Estados Unidos. Conocí las comunidades de Nueva York, de Queens, de distintos barrios de Estados Unidos, de Nueva York. en Nueva Jersey. Y de paso aprovecho para saludar de parte de todo nuestro equipo, nuestro ministerio que hacemos este programa, a las radios que en Estados Unidos nos dan su espacio. También he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar ante desafíos hermosos, maravillosos, muy desafiantes. Por ejemplo, en febrero del año que pasó estuve predicando en Chitré, en Panamá. 13.000 jóvenes allí, Robin. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Uf! Eso fue maravilloso, un encuentro que ya se viene haciendo hace 30 años. El próximo febrero es el encuentro número 31. Estará predicando por allí Fray Nelson Medina, un amigo de la casa que también nos ha saludado y está, lo tenemos como entre los amigos de nuestra comunidad carismática online. También tuve experiencias, por ejemplo, de ir predicando no solamente en Argentina, sino en Chile, en Bolivia, en Perú. Y así fui conociendo muchas comunidades. Colombia, un país que aprendí en este año a conocer. Estuve predicando en distintos comunidades, grupos allá en la Renovación Carismática de Colombia. Aprovecho para saludar a los hermanos de Casa Fraterna, la comunidad de los Santos Ángeles, los hermanos de la Renovación Carismática en Perú, en fin, una serie de comunidades, los hermanos y amigos de Minuto de Dios que también con alegría están enviando este programa a los hermanos de Colombia a través también de su radio virtual a todo el mundo. De modo que el Señor en este año me ha regalado poder compartir mucho la alegría de seguir predicando y ante desafíos siempre cada vez más grandes. Y no sé, el año que viene se viene con todo, mi hermano, ¿no? El año que viene también seguiremos con nuestro programa radial, seguiremos predicando el Evangelio. También el año que pasó fue el año en que surgió nuestro programa, ¿verdad? Así que es un año realmente de gozo porque hemos comenzado a editar el programa Me Gozo en las Promesas del Señor, que está siendo de mucha bendición para muchos hermanos. Siempre que nos emprendemos un año nuevo, es bueno que estemos muy agradecidos primero y antes que nada por el año maravilloso que el Señor nos ha concedido vivir. Y si para algunos no fue tan maravilloso, es una buena ocasión para ofrecerle al Señor nuestros sufrimientos y pedirle al Señor que este año esas situaciones no se vuelvan a repetir, pedirle al Señor que este año no se vuelvan a suscitar situaciones de crisis, de problemas, de angustias, como tal vez pudimos haber pasado el año pasado. Año nuevo, vida nueva, es una buena ocasión para pedirle al Señor que tengamos un año más que bendecido. En los próximos bloques, mi hermano, no te vayas, no te desprendas de tu programa radial, porque vamos a meditar las promesas que Dios tiene reservada para este año. Vos bien lo sabes, lo estuvimos meditando a lo largo de este tiempo. En nuestro programa tenemos un Dios que nos ha hecho muchas, múltiples y ricas promesas. Tenemos un Dios que no es como los hombres, que miente, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Tenemos un Dios que lo dice, que lo hace. Tenemos un Dios, como dice Pablo, que tiene poder para cumplir lo que promete. Hoy más que nunca te invitamos a participar de nuestro programa, a unirte de todo corazón a este envío radial, porque te vamos a anunciar promesas maravillosas que Dios tiene reservada para vos, para tu familia, para tu trabajo. Iremos compartiendo las promesas de Dios para todos los ámbitos de tu vida. Promesas que sabemos y creemos en Dios que se van a ir plasmando a lo largo de este nuevo año que el Señor nos está concediendo vivir. Vamos a meditar las promesas del Señor como siempre hacemos. Vamos a cantar, vamos a alegrarnos en Dios. Te invitamos a que pasemos una hora de mucha bendición. No te desprendas de esta radio amiga que nos está dando la oportunidad de llegar hasta tu vida. La palabra de Dios hoy aquí va a ser anunciada. La palabra de Dios va a llegar a tu corazón con poder. Esa palabra de Dios que es como una espada de doble filo que va a trazar el camino de este nuevo año que estamos comenzando. La mejor manera de comenzar un año nuevo es acercándonos a Jesús. Ya lo vamos a meditar. La mejor manera de acercarnos a Jesús es a través de su palabra. Y dentro de su palabra vamos a contemplar todo lo que Dios ha dicho y que nos llena de esperanza, que nos llena de vida, que nos llena de regocijo, porque tenemos un Dios que nos ha hecho grandiosas promesas que tenemos que conocer, que tenemos que abrazar y que en oración y con fe tenemos que pedirle a Él que cumpla todas y cada una de las promesas que nos ha regalado. Mi hermano, quiero invitarte a que en este momento hagamos una pausa musical, nos unamos en la alegría y en el gozo de la alabanza y luego, mi hermano, continuamos con nuestro programa Me Gozo en las Promesas del Señor. Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das. Sé que solo en ti puedo encontrar lo que es la verdad. Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das. Sé que solo en ti puedo encontrar amor de verdad, sin destrozar ni lastimar mi intimidad. Tú, mi buen pastor, eres mi Dios y hoy quiero estar cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. Me has llamado hoy, quiero responder a tu invitación. Buscas un encuentro personal. Mi corazón es tuyo hoy, ven, tómalo, acéptalo. Un poco es lo que hay en mí, si así tú lo quieres, úsalo. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. Corazón. No temas, porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Bloque de nuestro programa, Me Gozo en las Promesas del Señor. Mi hermano, yo quisiera que nos ayudemos mutuamente a meditar un nuevo año es una nueva oportunidad para crecer en la esperanza. Un nuevo año es una posibilidad para crecer en lo que es la virtud de la esperanza. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña qué es la esperanza. En el punto 1817, el Catecismo nos dice que la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengámonos firmes en la confesión de la esperanza, pues es fiel el autor de las promesas. Qué lindo lo que nos ha enseñado el Catecismo. Un año nuevo, este año que estamos comenzando, llenos de alegría, con gozo, con proyectos, con anhelos, con sueños, es un año propicio para crecer en la virtud de la esperanza. Como bien dice el Catecismo, no apoyándonos en nuestras fuerzas. Es decir, muchas veces podemos hacer proyectos muy confiados, muy atenidos a lo que yo puedo, a lo que yo puedo, a lo que yo sé, a mis capacidades, a mi fuerza, a mi inteligencia, a mis conocimientos, a mis relaciones, a mis contactos. Hacemos proyectos muy humanos que pretendemos que luego Dios respalde. El Catecismo nos está diciendo que antes de comenzar un proyecto, ponerlo a discernimiento, porque nuestra esperanza no se funda en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en los auxilios de la gracia, como dice el Catecismo. Muchas veces podemos hacernos grandiosos proyectos, pero como dice la palabra de Dios, muchas veces puede pasarnos de que hacemos un gran proyecto y luego no sabemos cómo llevarlo a cabo, cómo terminarlo, ¿no? Entonces Jesús dice en el Evangelio que tenemos que ser prudentes, sensatos, como aquel hombre que antes de comenzar a construir se sienta primero a proyectar y a calcular si puede terminar lo que ha comenzado. O como aquel general del ejército que se pone a considerar primero si con una cantidad X de soldados puede enfrentar a otro que vendrá con mucho más. La palabra de Dios en muchas ocasiones nos va a llamar a la mesura, a la prudencia, a poner nuestras decisiones en las manos de Dios, poner nuestros proyectos en las manos de Dios, porque Él es con su fuerza aquel que nos va a alentar y sostener cuando necesitemos. En Él debemos apoyarnos, en Él está nuestro auxilio. Un año nuevo es la posibilidad de mantenernos firmes en la confesión de la esperanza, pues es fiel el autor de las promesas. Aquí el Catecismo está citando la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Luego va a seguir diciendo el Catecismo que el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia fuéramos constituidos herederos en esperanza de la vida eterna. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que además de proyectos a corto plazo o proyectos humanos, nuestro primer proyecto, nuestro fundamental proyecto es la vida eterna. Muchas veces comenzamos un año nuevo y proyectamos cosas muy humanas. A ver, por ejemplo, en este año voy a construir mi casa. O en este año me voy a casar. O en este año voy a hacer tal o cual cosa. todos esos proyectos son buenos y Dios quiere que pongamos todo de nosotros para progresar. Pero hay un proyecto, mi hermano, hay un proyecto, hay un sueño, hay un anhelo que es de Dios y que también debe ser nuestro, que también tenemos que construir en este año y que yo te invito a que lo pongas en agenda. Construir el reino de Dios en la tierra es el proyecto de todo cristiano. Y todo proyecto humano tiene que estar tendiendo a ese sueño de Dios, a ese proyecto de Dios. No puede haber proyecto personal fuera del proyecto grande y maravilloso de nuestro Dios. Así vamos a tener éxito en nuestros proyectos. Cuando nuestros proyectos estén bajo la luz, bajo la mirada, encauzados en el gran proyecto de nuestro Dios. De tal manera, mi hermano, que si estás pensando sentarte a proyectar, a soñar, a buscar nuevas ideas, yo creo que primero tienes que ponerte en oración para que tus proyectos, los planes que quieras encarar en este año, estén de la mano del proyecto de Dios. No vaya a ser que quieras otra cosa que no sea del proyecto de Dios. Y así fácilmente vas a fracasar, porque todo proyecto que no es querido por Dios fracasa, mi hermano. Así lo vemos los cristianos, así lo vemos los que creemos en Jesús. Nuestros proyectos personales tienen que estar de la mano del proyecto de Dios para toda la humanidad. Poner nuestra confianza en el Señor es el signo y la garantía de que nuestro proyecto va a salir victorioso, de que el Señor nos va a respaldar, de que el Señor nos va a auxiliar, que cuando el proyecto esté por desmoronarse, el Señor se va a mostrar fiel y va a mostrar salidas que ni te imaginas, mi hermano. Pero si te sientas a proyectar sin la ayuda de Dios, si no tienes a Dios en cuenta dentro de tus proyectos, déjame decirte, mi hermano, que tu proyecto va directo a la ruina. Y no pretendas de que Dios venga a auxiliarte luego. Nuestros proyectos, antes, durante y después de llevarlos a cabo, tienen que estar siempre bajo la luz de nuestro Señor. Mi hermano, quiero invitarte a que en este momento nos vayamos a una pausa. Quiero invitarte a que nos alegremos en el Señor, que le demos gracias por este año que comienza y que nos pongamos en sus manos para que sea un año vivido de bendición en bendición. Nos vemos pronto. Bendición, así Él lo prometió para aquel que le fue fiel. De bendición en bendición, ya no existe más temor, porque mi vida es restaurado. Quiero llenar mi vida de tu aroma, disfrutar de la corona que me habré ganado yo. Quiero llenar mi vida de tu aroma, disfrutar de la corona que me habré ganado yo. Quiero vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradarte. Ser tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor, tu humildad mi ambición. Ser tu voluntad quiero yo. Bendición en bendición, y ya no existe más temor, porque mi vida es restaurado. Quiero vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradable. hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción. Que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición. Hacer tu voluntad y yo quiero vivir en tu presencia. Disfrutar de la pureza que me da tu santidad. Quiero vivir bajo tu unción, que se respira en mi amor y agradarte. Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición. Hacer tu voluntad quiero yo. Perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición. Hacer tu voluntad quiero yo. Hacer tu voluntad quiero yo. Me gozo en las promesas del Señor. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bien, hermanos, estamos aquí, nuevo bloque de nuestro programa Me Gozo en las Promesas del Señor. Estamos en este momento haciendo un balance del año que pasó. Estamos haciendo de cara a Dios proyectos, anhelos, expresando nuestros deseos, de augurios de felicidad para todos nosotros. Estamos compartiendo este programa que es de promesas bíblicas, así que hoy, en estos días de comienzo de año, tienen un mayor peso, una mayor capacidad para devolvernos alegría, para devolvernos esperanza. Hace un momento estábamos hablando de la esperanza, Robin, ¿verdad? Sí, padre. Y aquí encontré una cosa que es muy bonito. Dice que la esperanza no es fingir que no existen los problemas. Claro que no. Es realmente la forma más exacta de encontrar las soluciones que nos brinda la vida cotidiana. Así es. Es la confianza de saber que estos momentos no son eternos, que las heridas curarán y las dificultades se superarán. Es tener fe, es una fuente de fortaleza y renovación absoluto de nuestro interior, lo que nos guiará desde la oscuridad hacia la luz. Claro que sí. Eso es la verdadera esperanza, ¿no? Saber que no hay mal que dure 100 años, como decimos, ¿no? No hay mal que dure 100 años, sino que también aún las cosas malas, aún las cosas duras que nos han tocado vivir, vividas con Dios, encauzadas desde Dios, entregadas a Dios, son un motivo para la esperanza. Por eso es muy bueno que en un año uno prometer cosas, o sea, hacer proyectos, ¿no? Proponerse cosas para un nuevo año. Como decíamos hace un momento, proponerse cosas siempre de la mano de nuestro Dios. Y nosotros, yo, padre, no, usted, por supuesto. A ver. Que he vivido muchos más años. Mucho más que yo, mi hermano. Sí. ¿Eh? Ahí hay muchos más años nuevos que yo. ¿Eh? Sí, muchos. Muchas navidades. Muchas navidades han pasado por allí. Así es. Nosotros le decía que hemos oído infinidad de veces las promesas y los propósitos de las personas a cambiar de vida cada primero de enero. Uy, yo me acuerdo de amigos que se proponen grandes cosas, y después llegan a evaluar y se quieren matar porque claro, realmente no han hecho nada de lo que pensaban hacer, ¿no? Así es. Y si realmente estos propósitos se hubieran cumplido, yo creo que el mundo en que vivimos sería, claro, el paraíso. Porque para proyectar somos muy buenos, para comprometernos somos bastante flojos, ¿verdad? Sí. A veces también creemos, ¿no es cierto?, en la sinceridad de las personas, de que hicieron esos votos. Bueno, algunas veces hacen bajo efecto, usted sabe, el primero del año, sobre efecto del alcohol. Dice, yo prometo. Yo voy a ser más bueno, ¿no? Pero está lleno de mosto ahí, entonces promete cualquier cosa. Claro, cualquier cosa. Bueno, ahora, la realidad es diferente, ¿no? Entonces podemos ver que nosotros tenemos que poner el énfasis no tanto en las cosas materiales o económicas, que del auto nuevo, como usted decía, la casa nueva, el nuevo empleo, sino más bien poner nuestro compromiso en las cosas espirituales y familiares. Mayor interés por las cosas. Mayor interés. El propósito tendría que ir enfocados ahí. Ser mejor marido, mejor hijo. Tener una vida de mayor oración. Una vida de ser más religioso. Más religioso, más piadoso. Más piadoso en estas cosas. Más comprometido con el servicio de las cosas de Dios. Es, claro. Si no fui muy perseverante en el grupo de oración, comprometerme a perseverar más. Claro, ser menos soberbio. Claro. Tantas cosas que podemos poner el énfasis para poder cambiar, ¿no es cierto?, nuestra vida. Y para, además, cumpliendo estas promesas, yo creo que eso sería cosas agradables realmente al Señor. Y muchas veces hay que preguntarse, ¿dónde ponemos ese esfuerzo? ¿Cuáles son los recursos a donde acudimos para cumplir estas promesas? ¿Qué es? La autoayuda, si en caso quiero dejar de beber o dejar de fumar, a ver, en el control mental, ¿dónde poner? En el yoga, en la nueva era, en la brujería, en la superstición, ¿a dónde es que pongo mi apoyo, verdad? Ese es el tema. Pongo el apoyo en mi familia, en mis amigos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que enfocar nuestra vida en pensar, ¿cuál es aquel recurso que nunca falla? ¿Cuál es esa persona que siempre está fiel, acompañándonos? Yo creo que es Jesucristo. Jesucristo. Señor. Jesucristo. Aquel que puede dar sentido a nuestra vida. Aquel que nos va a animar cuando estamos desanimados. Aquel que le va a dar sentido nuevo a nuestra vida. También yo creo, Robin, que muchas veces tenemos un gran problema. Nosotros proyectamos muchas cosas y cosas que tal vez están fuera de nuestro alcance poder cumplir. Hacemos promesas que no siempre dependen de nosotros poder cumplirlas, ¿verdad? Sí. Yo creo que tenemos que tener una cierta mesura y una cierta prudencia a la hora de planificar nuestra vida. Eso es un tema bien complejo, ¿verdad? Sí. Porque por un lado tenemos que tener un corazón expectante, un corazón anhelante y, ¿por qué no decirlo?, un corazón utópico, ¿verdad? Un corazón soñador. No es malo ser soñador, ¿verdad? Pero sabiendo que cuando nos hacemos proyectos, cuando buscamos, a ver, ¿cómo voy a encarar este nuevo año? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Qué me propongo para este año? También tenemos que pensar que tenemos que ser mesurados, prudentes. Yo me acuerdo, Robin, vos lo tienes ahí a la mano, al decálogo de la serenidad de Juan 23. Eso es un decálogo maravilloso porque ahí el Papa, con todo su amor, usted sabe que el Papa Juan 23 era un santo, bueno, ahora es beato, un hombre de una santidad muy grande. Y ser santo no solamente es ser bueno, sino además ser muy prudente, ¿no? Los santos son personas que han brillado por su sabiduría y por su prudencia y por su discernimiento. Y allí, en el decálogo de la serenidad, el Papa bueno, como le llamamos a Juan 23, se hizo un proyecto para cada día. Es decir, no hacer proyectos a larguísimo alcance, sino cosas cortitas, pequeñas, evaluables. Porque muchas veces pasa que la gente proyecta mucho y termina con una sensación, con una experiencia de frustración que me roba la paz, que me quita la alegría, que no sé a dónde ir, que no sé qué hacer, que no sirvo para nada, que no puedo nada, que todos los otros hacen cosas, que los otros son exitosos y yo no no puedo nada, yo no soy nada, y todo me sale mal. Entonces, el Papa bueno nos enseña un camino sencillo, pequeño, cotidiano, que yo quisiera, Robín, que compartas con nosotros. Bueno, dice en primer lugar, solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día sin querer resolver el problema de mi existencia todo de una vez. Claro, ¿no? Porque muchas veces queremos resolver todos los problemas. Tenemos un frente de batalla en la empresa o en el trabajo donde vivimos, tenemos un frente de batalla con los hijos, tenemos un frente de batalla con la esposa, en sí, diferentes frentes de batalla. Y al querer resolver todos en un solo día, no podemos hacer nada bien. Dice el Papa, solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto. Claro. No criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o corregir a nadie, sino a mí mismo. ¡Wow! Eso es un buen consejo, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que les gusta mucho hablar, ¿no? Bueno, pero tal vez no en todos los países, pero yo creo que es una cosa bien general de todos. Pero el decálogo sigue, mi hermano, ¿no? Así es. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad. No solo en el otro mundo, sino en este también. La felicidad es algo que se construye día a día, mi hermano. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Y sobre todo la lectura de la palabra de Dios. Solo por hoy haré una buena acción y no se lo diré a nadie. Para crecer en humildad, para crecer en generosidad, para crecer en una caridad auténtica. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Un año nuevo es la posibilidad de comenzar, retomar un camino ascético de elevación y de transformación y de mejoramiento en la vida personal y espiritual. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizás no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. ¡Wow! Eso sí encierra una sabiduría muy grande. Para mí, que soy más muy presuroso, que me cuesta, me gusta hablar rápido y soy así tan como fervoroso y fogoso en todo lo que hago, el Papa me está enseñando a llevar a un camino de más serenidad. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Claro que sí. Un año nuevo es también la posibilidad de crecer en la vida espiritual, crecer en la virtud de la fe, una fe carismática, una fe desprendida. Mi hermano, qué hermoso esto que el Papa nos ha regalado como una síntesis de sabiduría que tenemos que tener muy en cuenta para este año que estamos comenzando. Mi hermano, yo quiero invitarte a que en este momento todas estas cosas que hemos compartido podamos llevarla a la oración. Te invito a que cantemos y que nos preparemos para que en esta oración invoquemos la bendición de Dios para este año que estamos comenzando. Pongo mi angustia, Señor, tú conoces mi camino, eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos, líbrame de mi prisión. Sin fuerzas. Padre Santo, Padre de amor, Padre Providente, a ti que eres el eterno, a ti para quien no existe el tiempo, las distancias, tú que has creado maravillosamente la sucesión de los días y de las horas, a ti queremos llegar en este día que comenzamos un nuevo año meditando tus promesas. A ti que eres el tiempo, aquel que nos visitas en la historia, el Señor de la historia. A ti, Señor Padre amado, queremos encomendarte este año. Queremos clamarte, Señor, pidiéndote que nos bendigas. Mira, Señor, al comenzar un año nuevo, se renuevan nuestras esperanzas. Señor, queremos dejar atrás todo lo que pasó, lo que tuvo de bueno y lo que tuvo de malo. Señor, queremos dejarlo a tus pies. El año pasado que hemos vivido, lo dejamos en este momento a tus pies. Señor, que quede en nuestro corazón y en nuestra memoria todo aquello que nos ayude para crecer. Todo lo demás, Señor, lo dejamos, Señor, para que quede sepultado contigo allí en el Calvario. Te pedimos, Señor, que al comenzar un año nuevo, sea un año de esperanza. Te pedimos, Señor, especialmente que para todos los hombres del mundo, Señor, para todos los hombres y mujeres del mundo, Papito Dios, este año sea un año de crecimiento en la fe, que podamos crecer como personas, que todos los pueblos, Señor, se edifiquen en este año, que sea un año, Señor, donde podamos contar siempre con tu presencia, donde podamos estar siempre en tu presencia, en tu casa, Señor. Queremos, Señor, que este año nuevo que comenzamos sea un año en el que podamos crecer en el amor fraterno. Señor, que donde anteriormente hubo odios, rencillas, faltas de amor, faltas de cariño, faltas de afecto, faltas de respeto, en este año, Señor, en este año haya amor, haya comprensión, haya tolerancia, haya respeto mutuo. Te pedimos, Señor, que en este año no se levante pueblo contra pueblo, Señor, que las naciones, Señor, se encaminen a la paz. Te pedimos, Señor, por nuestros países. Te pedimos, Señor, por los gobernantes, para que en este año, Señor, se comprometan más que nunca por el bien común, por la justicia, por la verdad, para que con sus decisiones, Señor, encaminen a todo el mundo, a todo el globo terráqueo, Señor, por el camino de la paz. Te pedimos, Señor, por la Iglesia. Señor, bendice especialmente en este año al Papa Benedicto XVI. Bendícelo, Señor, asístelo en cada una de sus decisiones. Señor, asiste en este año a los obispos. Asiste, Señor, con tu providencia, con tu amor, a todos los sacerdotes, a aquellos ancianos como a los más jóvenes, a los que están fuertes en el ministerio como a aquellos que están debilitados, a aquellos que están alegres, Señor, confírmalos en su alegría, a los que están tristes, Señor, devuélveles el gozo. Señor, te pedimos por nuestras familias. Señor, que en este año, Jesús, los jóvenes puedan conocerse, amarse y llegar a tener matrimonios felices. Señor, regala a nuestras familias nuevos niños, nuevas criaturas, Señor, para seguir educándolos en la fe. Te pedimos, Señor, para que los matrimonios que anteriormente estaban en crisis, en este año, Señor, se vuelvan a unir. Que sea un año grande, Señor, que quede en nuestra memoria como un año grande, como un año próspero, como un año rico de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, también por los trabajos apostólicos de la Iglesia, de cada movimiento. Especialmente te pido, Señor, por la renovación carismática en todo el mundo, Señor. Te pedimos, Padre amado, Padre de amor, Padre del tiempo y de la eternidad, que nos acompañes en este nuevo año, para que todo lo que vivamos en él sea de tu voluntad. Señor, no permitas que nuestros pueblos caigan en tentación. Señor, libera en este año a nuestro pueblo para que no estemos sujetos a nuestras pasiones, a nuestros instintos o a los poderes diabólicos. Te pedimos, Señor, que este año sea un año en que podamos vivir día a día, minuto a minuto, bajo tu bendición. Te pedimos, Señor, que este año sea grande para todos nosotros, que podamos crecer como personas, crecer en la fe, como testigos y discípulos tuyos. Te pedimos, Señor, todas estas gracias en virtud de los méritos de tu Hijo muy amado Jesucristo, de la mano y con la intercesión de María, mujer de la esperanza. Que así sea. Amén. Amén. Gozo en las promesas del Señor. Grande es el amor de Dios. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de Él. Tan bajo que no puedo estar abajo de Él. Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es la luz, la Biblia lo dice. Dios es la luz, Pablo lo repite. Dios es la luz, búscalo y verás en en el capítulo 1, versículo 5, primera de Juan. En el capítulo 1, versículo 5, primera de Juan. Amo a mi Dios, porque Él me ama. Amo a mi Dios, porque Él primero me amó. Le amé ayer, le amo hoy, también mañana. Yo le amaré con todo el corazón. Yo le amaré con todo el corazón. Amémonos de corazón. Queridos hermanos, estamos llegando al final de este primer programa de las promesas de Dios en este nuevo año que el Señor nos regala que podamos vivir. Qué lindo sería hacernos buenos y santos propósitos para este año que se inicia. ¿Qué más podemos hacer para estar más cerca del Señor? ¿Qué más podemos hacer en casa con los nuestros para estar más cerca de los caminos del Señor, los caminos de la iglesia? Te invito, mi hermano, a recordar una vez más que Dios es fiel a su palabra, que Dios cuando promete algo, Él lo cumple. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que feliz aquel que pone su apoyo en el Dios de Jacob y su esperanza en Yahvé, su Dios. Mi hermano, la palabra de Dios en este día te está invitando a poner toda tu seguridad, todo tu apoyo, toda tu esperanza en el Dios de Jesucristo. De manera que al comenzar este año, no estés tan preocupado por lo que tú puedas hacer con tus fuerzas, sino que te decidas, tomes la decisión de poner tu seguridad, que poner tus caminos a la decisión, a discernimiento, para que el Señor los confirme, para que el Señor te acompañe cada paso que des en este nuevo año. Queridos hermanos, antes de despedirme quiero recordarle que estamos esperando con mucha ansiedad, con mucho gozo, estamos esperando que te comuniques con nosotros. Entra a tu internet y puedes dirigirnos una carta de aliento, de apoyo, ¿por qué no? Para desear un feliz año a todos los hermanos oyentes de este programa a través de nuestro mail de contacto laspromesasdedios@gmail.com. Y también puedes visitarnos en nuestra página en internet y dejar allí tus comentarios www.padrejoseluis.com. Como siempre estamos esperando, queremos que seas parte de nuestra comunidad carismática online. Mis hermanos, les habló el padre José Luis Aguilar, sacerdote y predicador de la Renovación Carismática Católica, y espero contar contigo en la próxima semana a través de esta misma vía de comunicación por nuestra radio católica amiga, que nos cede su espacio para que podamos llegar hasta ti. Mi hermano, mi hermana, una alegría y un gozo poder compartir buenas nuevas, compartir la promesa de Dios que son para mí y también son para ti. Que el Señor bendiga especialmente a las familias en este año nuevo que comienza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y que tengas un año repleto de bendición del Señor. What's up?